soledad. Si el camino es uno solo, que nos lleve donde quiera. Ya no sirve de nada empapelar la ciudad en época de elecciones, si los pibes solo creen en el rock and roll. Es una banda de rock pop creada en el 2015 por el cantante y baterista Martín López. En sus inicios fue un proyecto solista que luego se transformó en el 2016 como una agrupación consolidada integrada por Martín López, voz líder y compositor, Juan Manuel Eschenone, guitarras y coros, Andrés Pasandín, teclados y coros, Lucas Di Matteo, bajo y coros, y Fernando Falcón en batería. Durante el 2015 al 2016, la banda se llamó Tónica, hasta llegar a su denominación actual, El Mantel de Olivia, donde todos los miembros participan en la composición, arreglos y lírica de autoría propia de todas las canciones del grupo. A principios de 2017, el baterista Fernando Falcón se despidió amistosamente de la banda y fue reemplazado por Jeremías Cassetti. Consolidada la formación musical, la banda inicia la etapa de composición y preproducción de las canciones de su disco debut, como así presentaciones en vivo. Hoy en el estudio se encuentran Martín López, voz líder y compositor, y Juan Manuel Eschenone, guitarras y coros. Bienvenidos a Tal Como Soy, El Mantel de Olivia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por buen día a todos. Ni yo sabía todo eso que... yo la tenía tan clara con la historia, ¿no? Así fue. Y se va formando la historia y se va modificando día a día. Compositores somos todos, en realidad. A esta altura arrancó como un proyecto solista mío, a partir de no sé, cuatro canciones. Ya venía de yo soy baterista y después empecé a cantar. Al mejor estilo Phil Collins. Con el primero que me junté fue con Juan y empezamos a producir las canciones, y después los chicos se fueron sumando, Andy, Lucas, Jeremías, que ahora está como miembro fijo, baterista. Sí. Y se transformó una banda porque eso es lo que somos, y participamos todas en la composición de las canciones, tanto musicalmente como en las letras. Quizás algunas canciones ya vienen formadas de cada uno de los integrantes, que van aportando canciones y se van modificando en la banda, pero es una amalgama de ideas muy democrática. ¿Cómo se conocieron ustedes dos, Juan y Martín? Bueno, más temprano escuchábamos un tema ahí del Rulo Fimiani. Ese es el conector entre el... Empapelar la ciudad. Que ahí toca la bata acá el Tincho, en ese video. Y después lo que se escucha es Rockstar, que es un tema del Martín, donde la viola grabada ahí es del Rulo, claro, digamos. Es del Rulo en el video y en el sonido, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, yo con el Rulo soy amigo de toda la vida. Y lo conocí al Tincho cuando formaban Santos Anónimos con Marcos Longo, y el Martín en la bata, el Marcos en el bajo y el Rulo en la viola. Ahí los conocí, nada, amigos. Y bueno, y así fue como me cayó un día y me dice, che, mirá, estoy empezando, dejé la bata para cantar, dice. Tengo unos temas, empezamos a producir los temas así, sin proyecto de nada, ¿viste? Sí. Te doy una mano en lo que pueda, escuchamos las canciones y qué sé yo. Y bueno, se fue mutando. De a poquito, de a poquito, de a poquito, ya se armó una banda del proyecto del Tincho. Y bueno, como te decía recién, mutó a banda directamente. Aparte es más lindo banda. Es más linda en banda. Se trabaja muy bien. Se unen fuerzas y bueno, y es como que cada uno cada vez tiene más ganas de comprometerse en lo musical. Y se forman cosas muy bonitas. Hay canciones que a partir de que empezamos a hacer una banda consolidada, si bien somos re amigos también, no nos peleamos por las canciones, salieron cosas más lindas, más algo más artísticamente hablando, más pulido, más vistoso en cuanto a letras y música. No quiere decir que las dos canciones con las que arranqué yo son un desastre, pero no, están muy buenas. Son más pop, son más viste, la papa en la boca. Estas son más elaboraditas. Claro, más elaboradas. Aparte están unos músicos bárbaros. Buen día, Armando Fierro. ¡Ay, café, café! Buen día, amigos del mantel de Olivia. Buen día, Armando. Perdón. Vamos a componer. Hemos pasado unos días espectaculares. Estas dos semanas de UTN de vacaciones fueron al servicio del descanso, al servicio del sepulcro, habría dicho un gran amigo mío. Nieve, ¿cómo disfrutó la nieve esta semana que nevó en Mendoza? Un acontecimiento sin precedente, porque ¿cuánto hacía que no encontrábamos el agua de los perritos congelada? 4 años, ¿cuánto hace? Sí, no sé. O sea, es más, viste que Facebook te recuerda anualmente cosas. Es terrible el Facebook. Me recordó un perro de nieve que había hecho hace, no sé, 4 años, 5 años. Sultán le había puesto, porque me recuerda hasta el nombre, ¿viste? Digo, mirá qué loco. En el mismo día que nevó. El mismo día, sí. Me parece el recuerdo del. Se ve que, no sé, nevó el mismo día hace 4 años. Habrá nevado el mismo día. ¿Y cómo hicieron para mantenerse calentito en esta semana que hizo un frío que era para agarrarse los dos huesos? Y mira, ensayando, falta hacer un asado, te digo, hace mucho que no. Sí, se viene postergando el asado bandístico. El mantel ya está puesto. El mantel ya está puesto, hay tela para cortar. Exacto. ¿Olivia existe? Olivia es un personaje siniestro. Es un hombre en realidad ficticio, Olivia, porque Olivia es una viejita gángster y lo vamos a dibujar así porque no queremos hacer ningún tipo de apologías, pero el mantel de Olivia, bueno, es un nombre compuesto, como decía Juan recién en el corte. Fuera del aire. Claro, fuera del aire. Fuimos tirando varios nombres, pasamos desde Tónica, que como arrancamos, ¿no? Fue un nombre que lo tuvimos que tomar muy rápido, porque en realidad había que hacer un flyer y necesitábamos un nombre rápido. Y bueno, arrancamos con ese nombre y duramos, no sé cuánto, 6 meses, 7 meses. Sí, de hecho, a ver, al principio lo mismo que pasa siempre, viste, no me gusta, bueno, igual hay que tenerlo porque hay que tocar, que sé dónde está. Y después te encariñás. Cuando hubo que cambiarlo, porque nada, viste, Tónica, buscábamos en Facebook, en Google, y hay 240.000 bandas que se llaman Tónica, de cumbia, de pop, de hip hop, dijimos, no, pará, busquemos algo que nos encuentren rápido, viste, algo que nos distinga. Y, che, pero ya me encariñé con Tónica, ¿no? Dificilísimo. Claro, dificilísimo, viste, buscarle la vuelta para componerlo, que siga diciendo Tónica, bueno, no, terminó el mantel de Olivia. Salió el tiro por la culata. El mantel de Olivia. El mantel de Olivia. Hay que recordarlo siempre, sí. Ese nombre, porque... Está bien puesto en la imagen que compartió la radio. Uh-huh. Está bien puesto el mantel. Tenemos una anécdota muy bonita de los chicos de Bar Saigón. Ajá. Que les llegan de todo el lado del mundo y les llegan propuestas laborales, si necesitan bacheros, si necesitan mozos. Que hay gente que estuvo en el Bar Saigón, en Saigón, y se tienen que estar disculpando con todo el mundo, porque en realidad no tiene nada que ver con un bar. No pueden. Así que el Bar Saigón también comparte esas cosas que tienen todos los nombres de las bandas de rock. Sí, Cinda Miranda. Luis Pietanesi en el estudio de la sí, radio. Sí, estaba arreglando unas cositas. Y quiere salir y al aire. Y acabo de llevar un mate cocido. Apúrate, Cinda. Bueno, a ver, Luis, ay, dale, metele con lo tuyo. Gracias, Cinda Miranda, gracias, Armandito Fierro. Quevedo, volvimos después de unas dos semanas de vacaciones que anduvimos dando vuelta. A la final, Cinda, ahora que me manda los pasajes todos los fines de semana, llego allá y tuvimos que dar vueltas por la ciudad de Mendoza porque no había programa. Pero bueno, acá estamos. Les comento algo, que es lo que a mí me toca. El británico Sting lo tienen, donó $114,000 correspondientes al premio Polar. Esto es considerado los Nobel de la música. Al proyecto Sunlight, que impulsa la integración de los refugiados a través de la actividad musical. Así lo anunció el ex de Police a través de un comunicado publicado en la página oficial de Sunlight, la organización creada por el ex compositor y manager de ABBA, Sting Anderson, según consigna la agencia EFE. Es que estoy leyendo un cable porque me estoy medio nervioso, esto no es para mí. La música puede ayudar a construir puentes y este proyecto pone de relieve el papel vital que puede desempeñar para brindar a jóvenes refugiados la oportunidad de conectar con su nueva sociedad, expresó Sting en el escrito. $114,000 es una cifra muy linda. Desde su creación, Sunlight se dedica a cortar las diferencias culturales de los refugiados a través de su participación en coros, orquestas, foros y distintos festivales musicales. El premio Polar de este año también recayó en el saxofonista estadounidense Wayne Shorter, además de Sting. Como sabemos que a Sting no le hace falta ese dinero, lo vamos a aplaudir. Vuelvo a repetir, donar $114,000 para que alguien haga algo es un muy buen dinero. Sting, a ver si te acordás de nosotros. Acá en la radio necesitamos una cafetera nueva y estaríamos necesitando un calentador porque en Mendoza hace frío. Te vamos a decir la verdad, Sting, hace frío. Así que, bueno, esta es alguna de las noticias. Dentro de un ratito, quizás Cinda, Armandito, algún invitado ahí en el otro estudio me vuelve a dar paso para entrar con otra noticia, que la otra noticia los va a sorprender mucho, ¿eh? Yo que ustedes me quedo atento, me quedo sintonizando tal como soy. La otra noticia que voy a dar, quizás los va a sorprender mucho. Sigo con ustedes, chicos, yo me tengo que quedar acá al estudio y las consolas nuevas, así que paso al estudio mañana. Yeah. nos acabas de sintonizar, te comentamos que nos están acompañando acá en el estudio El Mantel de Olivia, Juan Manuel y Martín, banda de rock mendocina nacida en el año 2015. Chicos, ¿de dónde vienen? Nosotros somos de acá, Mendoza. Y musicalmente. Ah, y musicalmente, temprano en la mañana. Bueno, hay un bagaje importante musical. Yo personalmente desde los 12 a los 14 años y ahí durante toda mi adolescencia, mucho Peter Gabriel, mucho Peter Gabriel. Génesis de las dos etapas, tanto de Gabriel como de Phil Collins. Después ya me abrí por las bandas un poco más pop, de Police, Radio, un montón de, la verdad que... Y después cuando vas conociendo a otros músicos que te van pasando sus gustos musicales, también aprendes de, no sé, Queen, y hablar Queen, fanático también de Queen. Bandas, bueno, clásicas. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras pibe? Mira, hace muchos años de que eras sí, pibe. Sí, sí, bueno, 36, imagínate. Mi vieja fue la que sembró la semilla de musical. Fue la que me pasaba los cassettes, me llevaba a la escuela de música a hacer las pruebas. Una mamá hippie, digamos, la mamá sí, hippie de la casa. Claro, totalmente. Y me llevaba a la escuela de los niños cantores de Mendoza para hacer las audiciones. Me iba bien en todos, pero no me quedaba. Me gustaba más el rock de banda, o sea, la música de generada en el... En la calle, en los amigos. Entonces, ahí sí, después me metí a profes de batería, con Daniel Ávila estuve, con Gustavo Meri, con el gran Pajarito Corbalán, que, bueno, gran profe de batería. Y después empecé con el canto. Canté siempre, pero para alargarme a cantar siempre el cagazo, viste, de agarrar el micrófono y ponerte al frente de una banda. No, y más la costumbre de haber estado siempre al fondo del escenario, en los cachos, y de repente pasar al frente, viste. Bueno, si hay un recuerdo que tengo de un baterista y cantante, era Phil Collins. Bueno. Phil Collins, la verdad que yo lo veía cómo vocalizaba con semejante. Era un el Apolo 11 lo que tenía, una batería, yo me acuerdo, era muy joven. Y quedaba asombrado con tanta batería y poder cantar y seguir el ritmo. Era espectacular, así que si te has nutrido de eso y hiciste imagen, hiciste espejos con aquellas bandas, ¿no? De bateros vocalistas, sí. Me imagino llegar a lograrlo, porque uno siempre quiere al final lograrlo. Exacto, claro. Y bueno, y bueno, en esa época yo me acuerdo soñaba de decir, bueno, quiero ser el cantante y poder arreglar las canciones en la parte rítmica. Y yo creo que con este grupo encontré eso, con el Mantel de Olivia, cumplir ese sueño de pibe, después de haber pasado por muchos grupos que también me enseñaron y aprendí un montón, como Azul Sinfónico, estuvo Víctor Cilione, Sebastián Chávez también, pero con este grupo yo creo que concreté, cerré un ciclo para sentirme de que estoy haciendo las cosas realmente bien, profesionalmente, en cuanto a lo humano y lo musical, que es muy importante lo humano, porque si no llegás a funcionar así desde un principio, rápidamente se diluye y termina todo, viste, bien o mal, pero no llegás a concretar algo importante. Más allá de que por medio hayan otros proyectos que también suman, claro. Pero yo creo que este grupo, todos, creo que hablo por todos, hemos encontrado una buena banda de amigos y musicalmente creo que nos expresamos, nos desahogamos en este grupo muy sí, bien. Sí, totalmente. ¿Y vos, Juan Manuel, en qué otras bandas estuviste? Yo estuve en Litio, que era una banda de rock, pop, y después en realidad en la misma banda, es gracioso decir, estuve en varias, no, es una sola. Allá por el 2009 te estoy hablando de Litio y no me acuerdo en qué año, casi sacando el disco, cambiamos a La Ventana que da al Patio, siempre con nombres simples nosotros, ¿viste? Con Cristian Río en la voz, Mauro Parera en la viola y Diego Vega en la batería. Y nada, pasó parecido a lo que dice Tincho, ¿viste? Se fue diluyendo. Ya, digamos, ha pasado mucha agua, ya ni me acuerdo realmente cuál fue el motivo puntual, pero se fue así como desarmando y hasta que se desarmó. Y ahora estoy con el proyecto este de Mantel de Olivia, de Walters, otra banda, con dos, mejor dicho, ex La Ventana que da al Patio, que son el Cristian y el Mauro, Y sumamos a Mauri Montivero en la bata y Seba Márquez en el bajo. Con ellos somos The Walters. Y aparte estoy en el proyecto solista del Rulo Fimiani. Así que está todo, viste, ahí encadenado. Sí, sí, sí. Bueno, te van a escucharlos. Bueno, cantar. Vamos a hacer una canción de las primeras que hicimos, que se llama Tatuaje. Es una canción más bien lenta, la vamos a hacer a modo acústico acá para toda la gente que lo pidió, señores. Tenemos una primicia, entonces. Vamos a escuchar Tatuaje. Tatuaje. Tatuaje. En una versión acústica. A ver, aquellos que tienen los viejos grabadores pueden ir poniendo rec. No lo vamos a pisar como hacían antiguamente. Así que para todos ustedes, Tatuaje. Vámonos. En la voz, en la interpretación del Mantel de Olivia. Hiciste un tatuaje con un beso. Se fue, pero no puedo olvidar mi mano en tu nuca, la tuya en mi espalda. Hay cosas que no van a cambiar. Me haces bien, me haces bien, sí. Pasaste la tarde pensando el modo de no dejarme de acompañar. Me haces bien, me haces bien, sí. Mis fronteras, no hay cosa que no puedas lograr. Me haces bien, sí, me haces bien entender. Qué bonita canción para hacer un buen video, como te lo dije anteriormente. Sale fácil el video con este tema. Es inspirador. En blanco y negro. Es inspirador, es un video en blanco y negro, sepia, lento, con dos parejas que. Una pareja, dos chicos, uh-huh. que se amen mucho, y que tengan mucha ilusión por un futuro mejor. Así sí, señor. Es un tema bonito, o sea, no de... a ver, de ego, digamos, sino de bonito, de que por ahí lo tocamos y terminas, che, qué bonito, ¿viste? Te queda esa sensación, nos pasan los ensados. Es relajante. Así que nada, nos gusta. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. El corte de difusión. Ese es Aguas Vivas. Aguas Vivas. Aguas Vivas. Del mantel de Olivia. Exactamente. Esto que suena de fondo ahora. Exacto. Ese que suena de fondo es una sesión que hicimos con el estudio Marfil. Uh-huh. Una Marfil session en Audionauta. Pasamos ahí los dos chivos. Sí. la verdad, un laburo que quedó buenísimo. Quedó buenísimo, rápido y efectivo, ¿viste? Ahí. En vivo, totalmente en vivo. En vivo, ¿eh? Muy, muy interesante la propuesta, la vamos a hacer algún otro. Y nada, está ahí el tema, Aguas Vivas, sonando. Está en YouTube, Está en YouTube, exacto, el mantel de Olivia, Aguas Vivas, Marfil Sessions. De ese video yo capturé la imagen para hacer el flyer. Exactamente. Está buenísimo el flyer. Estamos muy contentos con el flyer. quería que saliera al aire eso. Sí, no, la verdad que está, nos dio una impronta y una... ¿Cómo dicen los jugadores cuando salen a la cancha y son cracks? Sí, la rompe. Bueno, ese flyer la rompe. Tengo un mensaje de Sergio Marcelo Quiroga, baterista de Guerreros, que les manda un abrazo muy fuerte y los está escuchando. Qué grande. Bueno, qué grande, Sergio, gracias. Gracias, Sergio. Luis Pietanesi, que estuvo recién en el Estudio 2, les manda también un abrazo y que tengamos cuidado de no manchar el mantel. No, está todo bajo control. Y tenemos una sorpresa también que nos acaba de llegar, así que cuando quiera Cristian la vamos a escuchar. ¡Sorpresita! Bueno. Va dirigido a dos personajes maravillosos en el arte de la música por su gran apoyo humano con el rock mendocino. Desde Barcelona, España, quiero tener el placer de saludar a Cinda Miranda, que nunca me olvido, en la conducción de radio Tal Como Soy, con la presencia del artista y amigo Martín López, de Tónica, mi rockstar preferido. Felicidades, amigos. Quien les habla, el viejo Willy, siempre muy agradecido de ustedes y de todos los músicos mendocinos. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Qué grande, Willy. Qué bien, qué maestro. Con el Willy tenemos un romance rockero porque, desde hace muchos años pasaron distintas formaciones y siempre estuvo presente el Willy en el rock. Y está en un lugar tan lindo, Jarlomo, que está cerca, ¿viste? Yo soy de Las Heras y me iba caminando Arjar Lomo. Y en un momento nosotros ensayamos en casa, teníamos una sala de ensayo, un estudio de grabación. Entran a robar, esto fue el año pasado, y nos desvalijaron la casa, a mí y por los en mi casa. Ahí teníamos equipos de todo el grupo y nos quedamos sin nada, nos quedamos completamente en pelota. Entonces no podíamos seguir ensayando para los festivales, para los shows, y el Willy salió y nos dice, bueno, vénganse a ensayar acá al Jarlomo, a la sala, yo les presto al, todo, ahí en el escenario, estar ahí en el Jarlomo ensayando todo. Así que, bueno, esa y otras anécdotas más, el Willy siempre ha estado. Él nos nombró como Tónica porque cuando él se fue, nosotros seguíamos siendo Tónica. Así que no, pero qué lindo. Qué grande. Este mensaje me lo mandó en realidad hoy a las 6 de la mañana. O sea, de 6 de la mañana de acá, allá sería bueno, 4 o 5 horas más. Sí. Pero qué grande. Se enteró que estaban acá y bueno. Buenísimo. Es un gran capo, tipo y un lugar muy lindo, muy, muy cómodo. Es un lugar de músicos y la gente se da cuenta y va. Así que y siempre nos trató re bien. De hecho yo los conocía, bueno, a vos ya te conocía de con el Rulo, sí. Pero cuando los vi como con la formación Tónica por primera vez, fue el día que fuimos a entrevistar a Willy. Claro, nos encontramos casualmente, claro, estábamos ensayando, bueno. Vi el final del ensayo de usted y después ya me quedé haciéndole la entrevista a Willy, que bueno, hace 4 meses de esto que le emitimos. Esperamos que se estuviera por ahí, porque él decía, no le emitan todavía la entrevista, que todavía no sé cuándo me voy. Claro. Entrevista que grabamos. ¿Qué lugar cómodo el Jarlomo? Sí, totalmente. ¿Qué lugar cómodo para ensayar, para ir a tomar algo, para ir a escuchar música? O sea, por ahí te acostabas y decías, ¿qué hago acostado? Yo me voy para el Jarlomo y te caías a la 1:30, 2 de la mañana y recién se estaba armando. Sí, olvidate. Recién se está armando, iban llegando los de siempre. El Luisito Cotichelli, que lo queremos tanto, que no puede. ¿Y qué músicos iban ahí? ¿Qué pedazos de músicos? Esos músicos iban a hacer su after ahí al Jarlomo. No encontraban otro lugar y se iban a tocar ahí. Sí, tal cual. Y te ponés a mirar las paredes de Jarlomo con los afiches y gente de cuando éramos realmente chicos. Estaban los afiches de ellos ahí con toques recientes, como por ejemplo ver los afiches de Luis Robinson. Uh-huh. Luis Robinson tocando en el Jarlomo. Era emocionante. León de Staiti. El Topeka. Madre mía, si tendré historia ese hombre. Ver gente, la gente de siempre, la gente que siempre está apoyando, que está componiendo, haciendo cosas nuevas, trayéndonos a la memoria todo eso que empezamos a escuchar cuando éramos muy pendejos, muy chicos. La verdad que mirar las paredes del Jarlomo es historia viva, historia pura. Por eso cuando se fue el Willy, lo primero que pensamos con Cinda es ¿dónde va a ir a parar todo eso? Totalmente. Pero bueno, sigue funcionando, sigue activo. Y para toques de rock aparte también. Sí, totalmente. Pasa que uno lo extraña al Willy también. Sin el Willy, ahí que era el que animaba, con aplausos, con todo. Era un divino, regalaba besos. ¿Se acuerdan que eso? Y realmente era de película, porque si algún productor o algún escritor se iba y se quedaba 3 meses ahí escribiendo las cosas que pasaban y la historia de la gente y de los músicos, realmente era para hacer un libro. Las piñaderas, porque ahí también se armaron. Salgamos a defender al Willy, ¿viste? Cuando se armaban esas así, vamos, que no rompan el bar al viejo, ¿viste? Pero se armaron unas piñaderas que eran épicas, eran como en las películas de Romano, donde tenía que pasar, porque tenía que pasar, y nos traía a la memoria, estábamos hablando con el Vini, en la película El Duro, donde el Duro justamente era el que ponía el orden en un escenario cerrado con tela. Y una linda película, me traía mucho recuerdo del Jarlomo, esas piñaderas. Cuéntenme, la vieja pulpería de la ¿en qué otro? ¿Tienen alguna fecha para tocar? Mira, en realidad falta bastante. Yo no anunciaría, no. Sí, tenemos una fecha linda, bien importante, uh-huh. Que te vamos a conversar. Me van a avisar. Sí, sí, te avisamos bien. Más pronto, cosa sí, de. Sí, sí. Así lo anunciamos. Sí, sí, acá. Pero ya está la fecha. Ya está. Ah, bueno, está. Es una gran fecha. Está. Sí, sí, sí. Gente que pide temas de. Claro, porque tendrá que ver con la presentación del disco, me imagino. Mira, el disco, no, vamos a. El disco ya tenemos unos temas, como una cantidad como para hacer un disco, y estamos encarando la grabación y preparación del disco. Pero bueno, nada, estamos todavía justamente encarando, falta para tenerlo y presentarlo. Pero sí, son los temas del disco, claramente. Estamos en la producción del disco, uh-huh. O sea, ya tenemos un número de canciones importante como para hacer una selección. Y si Lucas Di Matteo, el bajista, que siempre dice, no, tenemos que tener más. Tenemos ya, pero la idea de la fecha del 27 es como para ya encontrar un lugar lindo y que nos conozcan como el Mantel de Olivia, claro. Con las canciones que son de banda, sí, sí. Que ya pasaron la parte de por ejemplo, Rockstar y, sí. Y las canciones que hice yo. Ya hay 10 canciones, más canciones que están siendo producidas muy bien por el grupo y las queremos presentar. Entonces, el 27 de agosto en Le Parc, vamos en ese plan. Y simultáneamente a esto, Lucas está gestionando también la grabación del disco, todo lo que es la administración, ensayos, la producción, cómo lo vamos a grabar, a dónde. El que se especializa en esas cosas, está él sabe más. Él tiene también una carrera musical muy buena. Él, bueno, toca con Maluco también. El bajista. Y es el que, claro, el que va al frente cuando las condiciones no están dadas. Nosotros queremos tocar con esta planta de sonido, necesitamos esto. Entonces a veces nosotros somos medio opas y bueno, no nos damos cuenta de ciertas cosas técnicas y en cuanto a, digamos, equipos, sonido del escenario para afuera. Sí, sí. Así que él nos defiende en esa cuestión. Así que Lucas, te queremos tanto, Lucas. Qué lindo lo que están haciendo y destacar que son composiciones propias. Propias. Son composiciones propias, tal cual. Son, ¿qué tenemos? 12. Sí, o sea, de las 12. Que ya quedan en el disco creo que son 12. Tenemos sí. Una parva de canciones así en el tintero, pero 12, digamos. Sí, queremos preparar unas 15, 18, cosa de poder elegir, ¿viste? Claro. Porque si no. Ponemos las 12 porque hay 12 y me parece que no es así. Tenemos que lograr tener unas 15, 18, 20 si podemos, cosa de elegir ahí sí, uh-huh. Cuáles garpan para el disco Hablando Mal y Pronto. ¿Se animan a tocar una canción más? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué te parece canción de verano? Tranquilito. Dale, dale, dale. Guarda ahí el. ¿Qué hay acá atrás? No, no, el tu cable. El cable. Ah. ¿Estamos para canción de verano? Uh-huh. Quedamos ir a tomar algo. Busqué un buen lugar para llevarte a bailar. Bailé con mi perro, la bebí en mi auto. Para matar tiempo y pasarte a buscar. Pero no le das tu risa a cualquiera. Pero no le das tu mirada a cualquiera. Me la das a mí, no se la das a él. Y aunque sé que estás distante, yo me veo, yo me siento con vos. Ooh. ya no quiero guardarme todo. Encontrar la manera de poder decírtelo. Y ya estás lista para dar el salto. Sin saber cuándo y dónde los dos vamos a llegar. Y además estás tan linda. Y además me dejaste entrar en tu casa. Y también nos quedamos los dos dormidos de tanto bailar. Se hizo de día. No pasó nada, no, no, no, nada, nada con mi amor ideal. Bailando esta canción de verano. Bailando esta canción de verano, de verano, de verano, de verano. Espontáneamente. Qué bueno, chicos. Es la historia de un flaco que se comió un viaje bárbaro con una chica que pensaba que estaban inmersos en el medio de un romance. Y no fue así. Y no fue así. Y salió esta canción, con los chicos hicimos esta canción. Este momento te lo cedo a vos, Armandito Fierro. Muy bien, primero que nada ahí en el corte, Luis nos está haciendo seña de los Estudio 2. Que, a ver, imagínense, ¿no? La gente que no, esto no es TV, está haciendo seña de cómo suena este tema, Luisito Pietanesi dando su cuota que nos alimenta a todos con su opinión, su aprobación, digo. Su aprobación, O nos prende fuego, puede ser también. Sí. No. Nos prende fuego. Gracias, Luis, terminá el cableado, porque si no, el sábado que viene no vas a poder salir. No tenés micrófono para comunicarte en forma permanente. Estamos ahí con unos arreglos en la UTN, siempre arreglando la parte tecnológica. Te acabo de dar un libro. Esto no es un libro, bueno, discúlpeme que le diga. Es la Biblia del rock and roll. ¿Le puedes repetir de nuevo? Es la Biblia del rock and roll mendocino. Escrito por... El Rolly Jiménez, un amigo de la casa, un amigo que, la verdad, esto que hizo, digan lo que digan, no lo hizo nadie, entonces se lleva todos los méritos, porque haberse metido... Es un laburazo, pero... Es la Biblia del rock and roll. No, es un laburo impresionante. Es bello. Qué buena parte del mantel de Olivia. Lo tenemos en primicia. En primicia, bueno, sí. Springfield. Así, muy bien. Ustedes dos aparecen acá. Vamos a arrancar por Olivia. Y si no aparecieran, como le digo a todos los músicos, a partir de este momento van a estar, son incluidos. ¿Por qué? Porque por expreso pedido del Rolly Jiménez nos dijo: viene una segunda parte. Qué bueno. Dentro de 50 años. Ah, gracias, señor. Entonces estoy recolectando Rolly de una forma más simple que la que he hecho, que era visitar las catacumbas de los diarios, de todas las revistas y todo lo que puede haber sido recopilación. Lo quiero tener más simple. Entonces, César, Armando, Cinda, encárguense de que todo el mundo firme este libro para que sean incluidos en otro apéndice, porque todos ustedes han hecho esto, ustedes son los protagonistas, los hacedores de que Mendoza siga siendo este semillero de músicos, de talentosísimos músicos y grandes personas. Por eso, en este momento, quisiera, en una página que la vamos a elegir al azar, pero que esté impecablemente limpia. Para meterle el gancho, mira. Mira, justo. Del 75 a 1980. Qué linda época. Sí, 1980 fue el año en que nací yo, así que. Entonces ahí. Es un ochentoso. Sí, sí, yo soy ochentoso. O sea que has tenido la suerte de escuchar todo eso que se perdió de escuchar en el momento indicado. Su madre, usted nos dijo anteriormente. Mi vieja, Alicia Piolazo, sí. Ella me trajo el cassette así, toma, pibe. Le dijo... Saliste fiero, dedícate al rock. Bueno, la madre tenía una visión cuando nació. Va a ser rockero. Es feo. Pero su madre le guardó con mucho cariño todo lo que pasó en los años 70 y 80 para que usted, a su vez... lo transporte a esta época. Lo hace muy bien, porque me he emocionado, porque he visto una visión de videos con los temas, con su voz, con el acompañamiento de la guitarra, y eso que he visto un dúo. Cuando veamos, ¿qué fecha? El 27 de agosto en Le Parc. Toda la banda completa, ajá, eso va a ser un disfrute. Exactamente, sí, sí, no, el sí. Mantel completo. Falta, ahora no... Nos estarán escuchando o vendrán en camino. Andrés de Pasandín en teclados, Lucas Di Matteo en bajo, y Jeremías Cassetti en la batería, y bueno, nosotros, Juan Manuel Signore en la guitarra. Y el Tincho acá en la voz. ¿Sabe quién le va a hacer el sonido completa en el Le Parc? Sí, Fuentes Sonoras, Martín Fuentes, sí. Fuentes Sonoras, que nos ha operado un par de veces, impecable. Así que otra garantía, claro, que el sonido va a ser espectacular. Sí, totalmente. Una brome de color rosa y bueno. Negra. No importa. Los colores. ¿Por qué esa discriminación? Tienen sexo, ¿no? Tienen sexo los colores. Color rosa, esto, mi color esto, favorito. Si hubiese venido el grupo Miranda, le dábamos la brome. El pop de El Mantel de Olivia está en esa brome también. Así que. Y me le pone el mantel. Bandas, el mantel de Olivia arriba. Claro, porque la banda. Es la banda que en estos momentos está sola. Vamos acá, ponemos el gancho, el mantel de Olivia. Les decía que haberse codeado tantos años con buenos músicos ha hecho de que en poco tiempo esta banda suene ajustadísima. Suene ajustadísima. Sí, sí, suena muy bonito, suena bonito. Hay que decirlo también, porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? No, la experiencia de ir tocando con gente que exige al músico, al amigo, al compañero. Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Hace de que el proyecto, que no es proyecto, es banda. Es banda. Final sea este, un resultado exquisito. A todo el mundo que está escuchando en esta maravillosa mañana, no dejen de ir a ver El Mantel. ¿Qué le vamos a ir diciendo? Vamos a ir cortando un poquito. Falta todavía. Sí. Falta justo un mes. No dejen de ir a ver El Mantel, porque la música que están haciendo realmente es inspiradora. Inspiradora, exquisita, transportadora. Bueno, muchísimas gracias por los halagos. Si no fuese así, no lo podría decir. Y con letras que llegan. Sí, sí, tenemos letras muy lindas. Sí, sí, letras bonitas. Se puede hacer rock y decir cosas bonitas también. Totalmente. Así que, vías de contacto. Es un estilo, sí, por Facebook, sí. Por Facebook, supuesto. Tenemos ahí la fanpage. Principal vía de contacto. Véndalo con esa voz que me encantó que hace. ¿Con cuál de todas? Con la voz rockera, de locución. De... Bueno, nos pueden visitar en @ El Mantel de Olivia y seguir toda la agenda de la banda. Tanto en vivo, en video, como todas las cosas que ustedes quieran o no puedan sugerir. Por supuesto. Aparece Homero. Aparece Homero, ha sido contratado también. No, y nosotros, bueno, también queremos agradecerle a ustedes porque sin esto nosotros es el 50% de lo que la gente le llega. Nos escucha por la radio y se complementa todo. Sí, sin duda, la difusión. Y son parte del laburo de la música, del rock, porque. Y hay poco de eso todavía en Mendoza. Hay poco. Tenemos que seguir creciendo. Creo que ahora se está empezando a nivelar y bueno, les agradecemos infinitamente esta oportunidad. Yo creo que cuando se hace de corazón se ve, salta el brillo del profesionalismo y el corazón le da todo esto. Así que nos dan vida también ustedes por medio de la radio y el laburo que hacen, así que de parte de toda la banda y de toda la gente que nos sigue, porque también hay mucho cariño en la gente que nos sigue y que le gusta nuestra música, le damos muchísimas gracias, los queremos muchos, muchos, y agradecemos esta posibilidad de difusión que es tan importante para los artistas de acá de Mendoza, poder llegar a mostrar lo que hacemos, que es un laburo muy lindo, es un laburo muy lindo. Gracias a ustedes por ser tal y como son, y bueno, por ser nuestros amigos, ¿eh? Somos totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, así que ya saben, ¿eh? Ahí la fanpage de Y la Facebook. Entrevista, otra página al servicio del músico, que la ofrecemos en forma gratuita por Facebook. Qué grande. Tal como soy Rec, todas las entrevistas que venimos haciendo en este ciclo por UTN, las podés compartir, las podés bajar, las podés volver a escuchar para ver qué es lo que dijiste, en qué te equivocaste y en qué se la pegaste al centro. Y la página de ellos es El Mantel de Olivia, así como suena. Nosotros la hemos estado etiquetando en todas las publicaciones. Bueno, acá etiquetamos a Guillermo, a Willy, para que se entere. El Mantel de Olivia, bueno, esto te muestra todo. Y sobre todo, ¿cómo sonaste? Porque te vas a querer escuchar, a ver cómo claro, suena. Claro, totalmente. Sí. Vamos a ver si sonó tan bonito como está que... más claro atento sí. A... Sí, sin duda. Y se va a escuchar en España también, porque salimos en dos radios de España. Ah, sí, eso leí. Eso leí. Qué bueno. En la página, buenísimo. Así que dentro de una semana. Ahí salimos con retraso, salimos porque lo mando yo un poco saludo, más tarde, ¿no? Un saludo al futuro, entonces. Exacto. Bueno, ya estamos llegando ya a los últimos segundos. Muy bien, ¿no? para el mantel. Así lo voy a llamar yo, para sí, el mantel. Sí, vamos a ir achicando porque sí. Es más pegadizo el mantel. Aparte, qué cosa bonita el mantel, ¿eh? Una mesa si no está vestida, no es mesa. Uh-huh. Es para recibir a los amigos, ponemos un lindo, el mejor mantel, como hacía la vieja. Ponemos el mejor mantel para recibir a los amigos. Les voy a comunicar algo. En este programa, los aplausos no son grabados, como en otras radios. En este programa los aplausos son en vivo. ¿Sabes por qué? Porque nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso es para el mantel de Olivia, que nos ha visitado en esta fresquísima mañana de Mendoza. ¿Para ustedes? Vale, para ustedes también. ¡Aplauda, Luis, de allá! Escucha, escucha. Bueno, muchas gracias chicos por la visita. Re cómodo, la re disfrutamos la entrevista, la verdad. Sí, muy cómodo. Ahí vemos, está llegando un estandarte del blues. Ya está llegando Triple Sex, se están preparando. Así que, bueno, mientras los acompañamos hasta la puerta, dejamos a todos con la agenda roguera mendocina de Tal Como Soy. Gracias chicos. Muchísimas gracias, buen día a todos. Saludos a todos. Y a la gente que nos escucha, por supuesto. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 29 de julio al 4 de agosto. Sábado 29 de julio, 21:30 horas, Argento Proyecto Ambiente, en la nave cultural Masay España de Mendoza Ciudad. Sábado 29 de julio, 22 horas, Doctor No y Sons, en Gato Negro Resto Bar, Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 29 de julio, 22:30 horas, La Roulette Funk, en La Oveja Negra, Viamonte y La Ría de Chacras de Coria. Sábado 29 de julio, 22:30 horas, Acusticazo Trío en Cantina Talleres, Belgrano 1591 de Godoy Cruz. Sábado 29 de julio, 23 horas, Rocket Queen Tributo a los Guns en Rock and Reel Cacheuta. Sábado 29 de julio, 23 horas, Multifruta 5, Bandas y Cortos, se presentan A Casa, Roll Lux, Anti, Las Dorados y The Dollar Compressors, Rivadavia 645, Mendoza Ciudad. Domingo 30 de julio, 18 horas, Mendoza Suena Fest, se presentan la banda invitada Ska, Gira Rock, Errantes y Acaparados, en N8 Estudio, Mitre y Godoy Cruz de Mendoza Ciudad. Domingo 30 de julio, 21:30 horas, Uma Acuarela y Bien Sudaca en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Domingo 30 de julio, 22:30 horas, Noche de Blues con la Funes Band en Bernardo Drigoyen y Olascuaga de San Rafael, Mendoza. Jueves 3 de agosto, 21 horas, Bajo Cero Rock, en el Espacio Cultural Julio Leparc. Se presentan Aceituna Negra, Gretel Diesel y La Paloma en la Pared, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, Mendoza. Viernes 4 de agosto, 22:30 horas, Solo Rock con Z4 y Napolitano, en Lobby Bar, San Martín, esquina Peltier, Ciudad de Mendoza. Viernes 4 de agosto, 23 horas, Fiesta Punk and Roll. Se presentan Sala y Vale, Desvergonzados Intergalácticos, Andrajosos y Morosos, en Carlitos Bar, Rotonda del Avión, Las Heras. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.